La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros en el hashtag La Fórmula Secreta. Estamos en Twitter y en Facebook como @lafsecreta909. Igual pueden usar los medios de contacto de la estación 529-2599 o @ibero909fm. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Lo que sonó al inicio para darnos la bienvenida es una pieza titulada Reja, que es baile en serbio. Esta canción es de Carolina Eik y la trajimos para ustedes porque es una pieza para theremin y voz. Carolina Eik prácticamente toda su música la hace con su propia voz, sampleos de su propia voz. y composiciones con el theremin, porque el día de hoy en el tema Cuerpo 2 vamos a explorar los horizontes de este instrumento, y para eso tenemos a un distinguidísimo invitado entre nosotros. Él es el maestro Kiyoshi Osawa, es músico, es... multiinstrumentalista, pero sobre todo guitarrista. Principalmente, sí. ¿No? Además es diseñador sonoro. Él es académico de la Universidad Iberoamericana, casi doctor, y responsable de Ibero TV, y particularmente dentro de este espacio nos interesa resaltar a Ciudad Sonar, que es el programa, pues ya ni tan nuevo, de música en vivo, ¿no? Que además se transmite de manera videográfica por las redes de la estación. Kiyoshi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y ya tengo ganas de ver qué locuras y qué sonidos descubrimos el día de hoy. Se me hace curioso. Ahora que estábamos aquí preparándonos para el programa y estábamos viendo pues el funcionamiento del theremin, el programa de hoy está dedicado al cuerpo. Sin embargo, el theremin es quizás de los pocos instrumentos musicales que se tocan sin entablar como contacto directo con el cuerpo, ¿no? Nada más aproximándose al instrumento. Uh-huh. Entonces es curioso porque es un programa dedicado al cuerpo, donde el cuerpo interviene pero de forma indirecta, ¿no? En el instrumento. Y eso nos ayuda también a replantear la idea del cuerpo, ¿no? O del contacto entre cuerpos. Muchas veces pensamos que el contacto tiene que ser contacto piel con piel o piel con metal, en el caso de un instrumento. Pero bueno, la física cuántica dice que los cuerpos se tocan antes de tocarse, ¿no? También. Entonces quizás el theremin anticipa una serie de bueno, no anticipa, pero es coetáneo a una serie de inventos. ¿Cómo llegaste tú al theremin, Kiyoshi? Cuéntanos cómo tu fascinación te encontró. Pues bueno, como yo creo que la mayoría de las personas que saben de este instrumento, primero lo escuché sin darme cuenta en los soundtracks de películas de ciencia ficción y ese tipo de cosas, ¿no? Sin reconocerlo muy claramente, ¿no? Pero la primera vez que lo escuché como conscientemente, de hecho es parte de una de las canciones que vamos a escuchar más adelante, de los Pixies, fue la primera vez que escuché un instrumento, o sea, que le puse atención a ese instrumento raro que estaba sonando, y en cuanto lo oí conscientemente me di cuenta que era un sonido que reconocía de haber visto pues en películas y en soundtracks y así, ¿no? Entonces desde entonces como que me captivó, me capturó ese sonido, ¿no? Es que es un sonido sí muy espectral, ¿no? Como que te envuelve, como que te hipnotiza, ¿no? Como que sí tiene ese poder de someter un poco los sentidos y pues eso, ¿no? De hecho, por ahí el theremin también es conocido como heterófono, justo por un sonido que se asimila a lo etéreo. Y hablando, ya que habían sacado la idea del contacto físico, pues también el theremin nos acerca a lo intangible y lo tangible, ¿no? Entonces, es un instrumento, una máquina que juega con esos conceptos de una manera que nos hacen dar vueltas, porque para nosotros es algo inusual. Y más allá de eso, también lo fue para aquellos que presenciaron su invención, porque fue el primer instrumento electrónico musical. Dicen que con él empieza un poco la música electrónica. No sé, uh-huh, cuál sería tu opinión al respecto. Pues bueno, yo supongo que habrá expertos ahí que nos podrán buscar en las redes sociales a corregirnos exactamente la fecha y la hora, pero es uno de los primeros, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Es más o menos contemporáneo con otras invenciones electrónicas musicales de principios del siglo XX, ¿no? Como el Ondes Martenot y pues otras dos o tres cosillas por ahí, ¿no? Pero sí es ciertamente de los primeros, y es el primer instrumento que realmente se trató de tomar en serio en un contexto musical, ¿no? O sea, como que se trató de, inmediatamente después de su invención, se trató de insertarlo como en composiciones, en orquestas, en contextos musicales de las bellas artes, pues entre comillas, ¿no? Específicamente estamos hablando de 1928, de la invención oficial por Leon Theremin. El nombre del instrumento viene de su creador. Y vale la pena resaltar porque también nos conecta con otras discusiones que ya hemos mantenido, que esta invención surge por una investigación más amplia que exploraba desde la física el diseño de sensores de proximidad, ¿no? Ahorita vamos a pasar, si te parece, Kiyoshi, a que nos describas muy brevemente en qué o de qué se compone el instrumento, cuáles son las piezas fundamentales, porque precisamente son como estas antenas que a partir de la proximidad con el cuerpo van generando señales, ¿no? Específicas. Ok, bueno, incluso puedo hacer como un poco una visita guiada, ¿no? Los que nos escuchan ahí en casita pueden usar su imaginación, ¿no? Para imaginarse lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, es un instrumento que no se toca sin hacer contacto físico con él, ¿no? Para interactuar con él se utilizan dos antenas, una que controla el volumen, que está del lado izquierdo normalmente, y otra que controla el tono, que está del lado derecho. Y pues bueno, en combinación, moviendo la mano izquierda y la derecha, puedes tocar el instrumento y hacer sonidos musicales, aunque les debo confesar que mi especialidad no es tocar el theremin, entonces no sé cómo sacar sonidos musicales de este instrumento, pero sí puedo darles una demostración de cómo sirve esta mecánica, ¿no? Algo así. Sí, suena mágico, ¿no? Ahora que decíamos que su otro nombre era heterófono y que decíamos que ha entrado en el imaginario popular o colectivo como a través de las películas, sobre todo las películas de ciencia ficción, porque tiene este sonido que remite como a lo espacial, ¿no? A lo que viene de otro mundo. De otro mundo. Sí, es un instrumento como de otro mundo y de otro tiempo, ¿no? También, definitivamente sí remite a un momento donde me imagino que las exploraciones con campos electromagnéticos y otras cuestiones físicas todavía pertenecían más al terreno de la magia que al terreno de lo... Pues es de una época, si me permito tomar la palabra, como que el Leon Theremin pertenece a esa generación de pues como inventores científicos locos, ¿no? Que eran como Thomas Edison, Nikola Tesla... No, esos son como su competencia, entre comillas, ¿no? Que eran estos señores que utilizaban la electricidad como su materia prima para hacer, pues, como productos o invenciones mágicas, ¿no? Que encantaban al imaginario popular de la época, ¿no? Y Theremin tenía justo la idea de hacer algo con la electricidad, pero que fuera más aplicable a las artes, ¿no? Como que ese era su diferenciador, por decirlo así, ¿no? A diferencia de Tesla o de Edison, ¿no? Pues ¿cómo ven si vamos directamente a escuchar al mismísimo Leon Theremin? Vamos a escuchar algunas palabras en ruso al inicio, donde él está presentando su instrumento. Es muy breve la intervención en ruso. Quienes sean fluidos en ruso pueden traducir en nuestras redes sociales en tiempo real. Y de ahí nos vamos a ir a una composición de 1940, bueno, una interpretación de 1940, donde Leon Theremin está haciendo una demostración de su propio instrumento. Ya regresamos, estamos en La Fórmula Secreta por 90.9. Thank you. Esto que escuchamos es Leon Theremin tocando nada más y nada menos que un theremin, así como sucedió hace unos minutos en cabina aquí con Kiyoshi, quien es nuestro invitado de esta noche en la fórmula secreta. Nosotros no estamos compartiendo el secreto, pero sí estamos recuperando todo el bagaje cultural e histórico que tiene este inventor, Leon Theremin. Recordemos que este invento fue por ahí de los años 20. La verdad es que, como nos dijo Kiyoshi, por ahí expertos de música, corríjanos si nos estamos equivocando. Pero lo que sí estamos certeros es que le tocó vivir un contexto histórico de guerras. Primera Guerra Mundial, justo cuando inventó este instrumento. Y posteriormente, años después, iba a vivir la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, el contexto, al ser ruso y al tener un desarrollo tecnológico que era atractivo para otras naciones como era Estados Unidos, pues le dio para que algunos supusieran que él era un espía. Pues de acuerdo al... hay un documental que se llama Theremin, la odisea electrónica, que le recomiendo muchísimo a cualquier persona que esté interesada en este instrumento, en donde pues el mismo Theremin habla y relata su historia de cómo empezó, y también Clara Rockmore, que es la thereminista más reconocida, ¿no? Y bueno, lo que relatan en ese documental, por lo menos, que aparenta ser, pues, fidedigno. Sí, ¿no? Que yo sí les creo, por lo menos, que sí, efectivamente inventó el theremin y vivía en Nueva York, en Estados Unidos, Leon Theremin, estaba en esas épocas que había hecho este gran invento y que quería como pues que se volviera más popular en la composición musical y en la cultura popular, como que hacía pláticas y conciertos, y como esto que acabamos de escuchar, ¿no? Es como una demostración musical de lo que puede hacer su instrumento en un contexto de la música como tradicional occidental, ¿no? Y en esos momentos los rusos soviéticos tomaron cuenta de este inventor ruso que vivía en Nueva York, y se dieron cuenta que podría ser un que les podría servir de algo en su batalla en contra del, no sé, del capitalismo, qué sé yo, qué habrán pensado. Pero lo secuestraron de su casa en Nueva York, se metieron en la noche, lo sacaron, y todos sus amigos y su familia no supieron de él hasta como 40 años después, ¿no? Hasta donde se relata en el documental, esa es la historia de cómo Theremin salió de Estados Unidos y su relación como con la Rusia soviética. ¿Y lo tenían soviética recluido en un laboratorio o algo así? Sí, curiosamente lo pusieron a chambear en como la tecnología de los radios, y como para captar frecuencias y el radar y esas cosas. Y lo que me parece a mí como un poco desaprovechar un gran genio, ¿no? Pero lo pusieron a arreglar radios, ¿no? Básicamente el theremin es un radio que no sirve, ¿no? Que está funcionando mal y por eso saca estos ruidos, ¿no? Entonces, tenía un conocimiento precisamente muy, muy adecuado para poder ayudar al ejército soviético a que sus comunicaciones fueran más mejores, ¿no? Y efectivamente, el theremin está basado en la tecnología del radio. Y para entender un poco a lo mejor este contexto, en su momento el theremin se equiparó con la invención del radio. Así se sorprendió tanto esa tecnología que de alguna manera se equiparó con la invención de una tecnología que comunicaba, y probablemente por eso, la verdad es que no afirmamos nada acá, pero probablemente ya uniendo ideas, es que lo recluyeron 40 años, como bien dicen, desaprovechando a un genio. Y bueno, a final de cuentas la radiofrecuencia también se utilizaba con fines militares, entonces sí, quizás claro, había ahí un interés de aplicar estos conocimientos para el desarrollo de inteligencia militar y de espionaje para Estados Unidos, ¿no? Sí, la industria militar siempre ha sido como propulsión para la tecnología y la técnica y el desarrollo. y a veces también pues obstáculo. Sí, pues quién sabe qué proyectos de la KGB participó Leon Theremin, ¿no? Para espiar en a Kennedy o qué sé yo, ¿no? Ahí nos podríamos imaginar miles de escenarios. ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo más de música hecha con el Theremin? Vamos con un tema de una película muy conocida de Alfred Hitchcock, Spellbound, de 1945, si no me equivoco. Esta la música fue compuesta por Miklos Rosa, y la versión que vamos a escuchar en realidad es una versión en vivo tocada en 2008 en un festival llamado Farinelli en Riga, capital de Latvia. Estamos en la Fórmula Secreta y regresamos en unos minutos. Thank you. Eso que acabamos de escuchar es el tema principal de la película Spellbound de Alfred Hitchcock, una de las bandas sonoras compuestas con theremin más memorables de la historia del cine. En esta ocasión interpretado por Lidia Cavina, ¿no? Notable thereminista, remotamente emparentada con León Theremin, si no me equivoco. Aquí estoy viendo que era nieta del primo hermano de León Theremin. Había una conexión ahí. Además estudió con Clara Rockmore, que fue la original y primera thereminista, ¿no? Y es curioso porque, bueno, dentro de la breve investigación que pudimos hacer, prominentemente son mujeres las thereministas, ¿no? Entonces, uh-huh. Digo, no lo había pensado, pero efectivamente sí. Una sensibilidad particular o un interés, quién sabe. Aunque la siguiente canción que vamos a escuchar, que tiene que ver también con este espectro de ciencia ficción que define al sonido del theremin, son dos hombres, Samuel Hoffman y Paul Shure, quienes tocan en la versión original del tema de la película That Day the Earth Stood Still de 1951, un tema compuesto por Bernard Herrmann. Esto que acabamos de escuchar es el tema principal de la película El día que la Tierra se detuvo, The Day the Earth Stood Still, una película de 1951. Y esta banda sonora está compuesta por Bernard Herrmann, quizás una de las piezas más memorables para theremin que ha habido en la historia, tanto que se ha reutilizado varias veces después. Creo que Kiyoshi está en desacuerdo con esa afirmación. Pues no sé si la más memorable en la historia, no lo sé, pero... pero de las más... Una de las responsables... Sí, ciertamente una de las más importantes en la historia del instrumento, ¿no? Regresando un poco al tema de la ciencia ficción, pues finalmente sí son frecuencias traducidas en sonidos, ¿no? Finalmente las máquinas, incluso nosotros como máquinas y como instrumentos o como voz, tenemos frecuencias y eso es lo que se traduce. Hace ratito hacía la broma de a qué suena un hola, ¿no? Porque justo Kiyoshi nos saludó y sonó el hola traducido en theremin, un sonido bastante interesante, pero que finalmente este instrumento pues traduce frecuencias, uh-huh. Y las frecuencias también se derivan de máquinas, por lo tanto tiene todo el sentido relacionarlo con la ciencia ficción. También es un sonido sublime, como bien decía José Luis, en producciones más académicas, pues justo el theremin es esa combinación entre radial, intangible y sublime, si es que así lo podría definir. No sé, qué ustedes qué dicen allá afuera, escríbanos en el hashtag La Fórmula Secreta. Estamos en Twitter y en Facebook como arroba la F secreta 909. Y no se vayan a ningún lado porque primero los vamos a dejar antes del corte con una composición, es más académica, se podría decir, es una composición de un compositor francés llamado Régis Campo, relativamente contemporánea, pero tiene un título muy sugerente que es Dance Floor with Pulsing for Theremin, es decir, pista de baile con pulsaciones para theremin, y aunque sí escucharán solo un fragmento porque es una pieza de 19 minutos, si escucharán una composición más clásica, por llamarle de alguna manera, no deja de tener esta impronta medio fantasmagórica del theremin. Y les digo que no se vayan porque de regreso les tenemos ahora sí un par de sesiones de improvisación con nuestro queridísimo invitado, el maestro Kiyoshi Osawa. Esta es la fórmula secreta. Nos escuchamos otra vez en unos minutos. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. We'll be right back. Esto que acabamos de escuchar es Veluria de los Pixies, un clásico absoluto, y si estuvieron sintonizando la fórmula secreta hace un momento, también es la canción que hizo que Kiyoshi Ozawa se interesara por primera vez por el theremin. Kiyoshi, ¿qué opinas de esta canción? Pues sí, como decía, es una de las primeras veces que conscientemente reconocí el sonido de ese instrumento. Dije, ah, ¿qué es eso?, ¿no? Y pues me acuerdo haber leído la información que venía en el disco, ¿no? O sea, sacaré mi clásico comentario de chavorruco, ¿no? Que en esa época teníamos discos, ¿no? Y los discos venían con portadas y adentro venía toda la información de quién la grabó, en qué estudio lo hicieron, qué músicos tocaban en qué tracks, etcétera, etcétera. Las letras, etcétera. Venían las letras y todo tenía como un diseño muy padre que pues empaquetaba muy bien con todo el disco. Y adentro del disco decía, ¿no?, en esta canción Veloria, theremin, y la persona que tocó ahorita se me olvida quién era, ¿no? Pero me acuerdo de decir, órale, ¿qué es ese sonido? ¿Qué es un theremin? ¿Qué parte de lo que, de todo lo que escuché de esta rola, cuál es el theremin, ¿no? Y pues eso disparó como mi curiosidad y pues un viaje que pues me lleva a estar con ustedes el día de hoy aquí, ¿no? ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que te enfrentaste a un theremin? Porque también, como objeto, ¿no? Es atractivo. Pues la primera vez que de hecho toqué un theremin fue después de haberme construido uno yo mismo, porque no encontré otra forma de hacerlo. Entonces, pues pues tuve la fortuna de tener una conexión a internet todavía a final de los 90s. Y había una compañía que vendía kits para hacértelos tú mismo en casa. Entonces, pues compré todas las piezas y me compré mi cautín y pues así. A soldar. 6 semanas después, ¿no? Y después de muchas pruebas y errores, pues tuve un theremin que más o menos ahí servía, ¿no? Si le ayudas a la audiencia a reconstruir esa construcción del theremin, es decir, ¿cuáles son las partes que venían en el kit? Así como lo más. Yo creo que, o sea, acordándome ahorita, yo creo que sería, porque además fue la primera vez que emprendí un proyecto de electrónica, ¿no? Yo mismo, ¿no? Yo creo que sería el peor proyecto con el cual empezar. Era un kit que tenía como 700 piezas, ¿no? Y una tabla impresa de circuitos y había que combinar cables de diferentes impedancias y así, ¿no? Me salió muy mal, pues, pero. Pero funcionaba. Pues funciona. Bueno, además, ¿O por qué estaba mal? ¿Qué tenía de mal? Porque para ahorrar un poco, porque no tenía mucha lana en ese entonces, no pedí las antenas y dije, bueno, ahí luego me encuentro unos alambres o algo. Y entonces acabé usando unos alambres, unos ganchos de ropa que eran de metal para las antenas. Entonces nunca respondía muy bien porque ese metal no tenía las características de las antenas que son más gruesas en los instrumentos profesionales, ¿no? Pero finalmente cumplió su objetivo, que era acercarte al theremin. Sí, y bueno, pues para hacer ruiditos locos, que era como la intención en ese entonces en mi vida, pues me sirvió perfecto, ¿no? Tú que eres aficionado a los dispositivos y artefactos y a sus mecanismos, ¿puedes explicar como a grandes rasgos cómo funciona o por qué funciona un theremin? Sí, bueno, como al nivel más básico, es una tecnología de la cual estamos todos muy familiarizados, porque es lo mismo que usamos con nuestros celulares para interactuar con la pantalla touchscreen, ¿no? O sea, esa como diferencia de carga eléctrica, para decirlo de alguna forma, entre nuestros dedos y la pantalla, que hace que puedas controlar la pantalla, eso mismo es lo que estás utilizando para interactuar con el theremin, no más que el theremin proyecta un campo electromagnético a su alrededor en vez de que tú te acerques y lo toques en la pantalla, ¿no? Y entonces lo que es básicamente, como les decía, un radio que está pues descompuesto. Así se supone que así es como lo descubrió Leon Theremin, ¿no? Como ajustando los osciladores del receptor de un radio, encontró que empezaban a hacer ruiditos, como si alguno de ustedes ha jugado con un radio de onda corta alguna vez y estás moviendo entre las frecuencias, de repente se empieza a escuchar una oscilación que sube y baja muy similar a lo que es el sonido de un theremin, ¿no? Esos componentes del radio, más o menos, a grandes rasgos, ¿no?, son los que hacen el sonido del theremin, ¿no? Eso más el hecho de que lo controlas con tu cercanía, ¿no? Hay un hecho que me llamó la atención y es que tú tienes que calibrar al instrumento, y es ahí donde también pues se vuelve a conectar esta idea que estamos repasando, que es el cuerpo, aquí en la fórmula secreta, y es calibrar este instrumento que de alguna manera no se toca físicamente, no entra en contacto directo con el cuerpo, a diferencia de la mayoría de los instrumentos, pero sí se tiene que calibrar en relación al cuerpo. Y entiendo que como no hay como incidencia real del cuerpo sobre el instrumento, el entorno también afecta al instrumento, ¿no? Recuerdo hace un par de años vi en concierto a Dorit Chrysler y su show salió muy mal porque había mucho viento y no estaba pudiendo extraer los sonidos correctos del instrumento. Es así, ¿no? Como que el entorno afecta el... Sí, o sea, para mí el ejemplo que... al cual más se asimila para mí es como cuando de pequeños, en aquellos tiempos que teníamos televisiones analógicas, ¿no? Que había que, pues, como acercarse a la tele. De repente, cuando no entraba bien el canal, podías acercarte a la antena y tocarla y empezar un poco a, pues, modular la frecuencia que estaba captando la antena, ¿no? Pues, básicamente, eso es lo que haces con tu cuerpo frente al theremin, ¿no? Entonces, depende de dónde estás parado. Tú tienes que encontrar como el punto cero del instrumento y ese punto cero depende del tamaño de las antenas, la fuerza del campo magnético, el tamaño de tu cuerpo, ¿no? Y ese punto cero es diferente para cada persona, ¿no? ¿Cómo ves si pasamos a primer bloque de improvisación? Vas a tocar el theremin y lo vas a pasar por varios pedales. ¿Nos quieres platicar? Sí, pues bueno, me traje unos juguetitos para hacer, pues porque como les comenté, no soy un thereminista, no sé hacer música tradicional diatónica, digamos, en el instrumento. Entonces, pues bueno, traje unos efectitos que me van a ayudar a generar más bien como texturas y estructuras rítmicas o sonoras. Con el theremin, que son efectos que fundamentalmente juegan con el tiempo, ¿no? Este uno es un pedal de loops que graba un pequeño segmento musical y lo repite infinitamente, y otro es un pedal de delay pues bueno, hace como repeticiones, como si fuera un eco, ¿no? del sonido. Entonces, con esos dos pedales puedo hacer que el sonido dure para siempre, básicamente, ¿no? Genial, pues estamos en la fórmula secreta y esto es el maestro Kiyoshi Osawa en el theremin. Thank you. Esto que escuchamos fue la improvisación completamente en vivo desde la cabina de Ibero 90.9 de un theremin a cargo de Kiyoshi, quien a través de pedales y otros juguetitos, como bien les llama, pues logró crear estos sonidos. Increíble también las texturas, ¿no? Una vez que se filtran y se pueden como expandir las ondas. Sí, tiene muchas capacidades expresivas el theremin solo, pero bueno, combinado con estos pedales y sobre todo combinado con el secuenciador, como que tiene mucho potencial, ¿no? Y bueno, aquí solamente, o sea, como para no traer juguetitos de todos tipos, me limité solamente a traer juguetitos que tienen que ver como con el tiempo, ¿no? Entonces lo único que estamos escuchando es el mismo theremin repetido sobre sí mismo, ¿no? A distintas velocidades, en distintos momentos, y eso es lo que genera, pues, la estructura, si le quieren llamar así, de lo que escuchamos, ¿no? Y confirma la repetición como un elemento fundamental también de la creación artística en general, ¿no? Totalmente. Muchas veces se cree que todo es innovación, todo es novedad, pero la repetición juega un papel importantísimo en todas las artes, no solamente en la música. Y especialmente en la improvisación, ¿no? Yo diría, además. Claro. Incluso al principio, por ahí de esta improvisación, sonaba ahí a un sonido más maquinario, a mí sonó un motor, pero no sé, ¿a ustedes a qué les suena el theremin? Porque también se vale discutir esa polifonía o esa que tiene este instrumento. Escríbanos en el hashtag la fórmula secreta, arroba la F secreta, y pues también aquí quiero conocer las opiniones de todos ustedes. Pablo. A mí, no sé, es raro, me suena como a un alienígena o en éxtasis o en agonía, ¿no? Depende del tema. Y para nutrir un poco el imaginario de la ciencia ficción que define al theremin. Justo a mí me suena como algún llamado como de algún animal abismal, como estos peces y estos animales marinos que viven en donde no llega la luz. Eso me suena a mí. Como de otro mundo, pero dentro del mismo mundo, ¿no? Como, del mundo interior. Como la imaginación del mismo theremin y sus coetáneos. Yoshi, cuando lo descubriste de manera consciente con la canción de Pixies, ¿a qué fue lo primero que te sonó? Pues, ay, no sé, pues justo fue como algo que nunca había escuchado y no tenía ningún referente, ¿no? Como para entenderlo, por eso me llamó tanto la atención. Además, en esa canción no es empieza con un tono muy grave, justo como lo que decías, una nota más sublime. Sí, pues, o sea, más grave, pues una nota más abajo, ¿no? En vez de ser como aguda. Muy aguda. Empieza como una nota muy grave y se empieza a subir poco a poco. Entonces, no lo reconocí inmediatamente con esa textura que parece una voz humana y así, que es lo que reconocemos normalmente con el instrumento, ¿no? Entonces a mí me sonó como algo, no sé, como increíble que no entendía, pues, ¿no? Algo increíble también es que cuando te dicen súbele al pitch, literalmente lo puedes hacer en el theremin. Eso me encanta. Además de que está muy relacionado con la ciencia ficción, que claro, la mayoría de los que estamos aquí somos medio fans de todo eso. Y se corresponde un poco con el movimiento del cuerpo al tocar o no tocar el theremin, ¿no? Las coordenadas, ¿no? Como una cartografía sonora hecha con un instrumento como este. Incluso podríamos imaginar un performance que involucrara música y cuerpo, pensando en lo que decías hace rato de cómo suena un saludo. ¿Tú qué opinas, Kiyoshi? Ya, ¿te ocurre ya me acordé algo de algo que sí quería decir? Dale. De hecho, theremin, después de inventar el theremin, trató de como expandir su invención a incluir una instalación de un instrumento en el que se podía bailar. Entonces hizo experimentos con compañías de baile para hacer pues como piezas y de baile. Performáticas, exacto, de música y danza en que involucraban que los danzantes controlaban el theremin a través de sus movimientos de baile. Eso está genial como idea para la primera fiesta de la fórmula secreta. Yo quiero hacer una burda analogía, pero ahorita que lo estabas mencionando, como este dato, yo me imaginé esos tapetes de música, no sé si les tocó, o sea, como ese claro, tapete que conectabas dance, y bailabas. Y estabas bailando, sí. Sí, pues claro. ya saben lo que va a haber en la primera fiesta de la fórmula secreta. Y bueno, mientras eso sucede, ¿por qué no nos vamos con una segunda intervención de Kiyoshi en el theremin? Eso fue Kiyoshi Osawa en el Theremin en la cabina B de 90.9. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Podríamos seguir inmersos en estas frecuencias por horas, literalmente. Pero ya es tarde y viene Himnos a la Deriva. Kiyoshi, muchísimas gracias por traer y dejarnos experimentar en vivo en este programa. Un gustazo tenerte en la Fórmula Secreta y esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas. No, pues muchas gracias por la invitación. Ha sido muy divertido compartir mis juguetitos. Y nos vemos, ustedes, ¿no? Nos vemos para preparar el show en vivo que involucra a Theremin y danza. Exacto. Y bueno, nomás para despedirlos rápidamente, invito a todo el mundo a que vean la película de la Odisea Electrónica, que es la historia de León Theremin. Es una historia conmovedora, increíble, bellísima, que todo mundo tiene que conocer. Es la historia personal de León Theremin, que inventó este instrumento. Esperemos haberles despertado un poco de curiosidad del Theremin, o si no, pues ya se pueden acercar un poco. ¿Dónde te pueden seguir? Pues en redes sociales estoy como @nosoyninja, o pues por mi nombre, Kiyoshi Osawa. Solo hay un otro Kiyoshi Osawa en el mundo, entonces pues si no es el que es académico de la Ibero, pues no soy yo, ¿no? Bueno, pues eso fue La Fórmula Secreta por 90.9. Kiyoshi, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu talento. Esperemos sin duda que se repita pronto. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. Y nos escuchamos la próxima semana. Se quedan con Ejibal e Himnos a la Deriva. Hasta luego. Adiós. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora, por Ibero 90.9.